de nuestros modos de pensar. Estamos desafiados por eso, para que algo nuevo pueda irrumpir, para que algo nuevo pueda dislocar todo esto que está establecido y que también está en la condición de producción de una peste como la que nos está afectando. Nos despedimos, Eliana, hasta el lunes. Hasta el lunes nomás. Un fuerte abrazo para todas y todos. Volvemos el lunes bien temprano aquí al aire de La Gráfica para hacer, como siempre, el panorama federal. Un muy buen fin de semana. Los abrazamos aquí a través del éter. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Cristina Fernández criticó a los jueces que consagran la impunidad de Macri. La vicepresidenta cuestionó a los magistrados que favorecieron al exmandatario en la causa por las presuntas presiones sobre jueces ejercidas por la mesa judicial de Juntos por el Cambio. La jueza federal María Servini había solicitado a las empresas telefónicas las llamadas realizadas entre 2016 y 2019 por Macri y por otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo. La prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas. Economía. Finalizó la cosecha de maíz y superó por primera vez en 20 años a la producción de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la cosecha de maíz con destino a grano comercial finalizó a nivel nacional con una producción de 50 millones de toneladas, con lo que superó por primera vez en los últimos 20 años a la producción de soja. La campaña cerró con 6.12 millones de hectáreas cosechadas y con un rendimiento promedio nacional que se ubicó en 81,7 quintales por hectárea. Con el cierre de la campaña de maíz, también culminó la de sorgo con una producción de 2 millones y medio de toneladas, similar a la de la campaña pasada. Sociedad. Sin procesiones y con misas televisadas, hoy se celebra San Cayetano. Las autoridades católicas aconsejaron seguir las tradicionales celebraciones por las redes sociales y medios de comunicación debido a la necesidad de cumplir con el distanciamiento social que limita la propagación del virus. Si bien muchas parroquias mantendrán sus puertas abiertas, porque así lo permiten varias localidades, se extremarán las medidas de bioseguridad y se prefiere que los creyentes oren desde sus casas. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y cinco minutos, muy buen día gente, arrancamos, buen viernes. Está Manu Rivas, como todas las mañanas, en la puesta en el aire. Aquí saluda Lucas Molinari, transmitiendo como cada mañana desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus laburantes aquí en el barrio de Barracas. Antes, 10 grados 5 la temperatura actual. Para este viernes tenemos máxima de 13, como viene el fin de semana. Mínima de 11, máxima de 17 para el sábado. Para el domingo, mínima 14, máxima 21 grados. Para hoy se esperan lluvias entre un 40 y un 70%, dice el servicio meteorológico. El viento sopla desde el este a 22 kilómetros por hora. Y en un mercado sobre los bueyes, vos me comprás. Publica hoy, página 12, en tapa, arde la ciudad. Mientras siguen creciendo los contagios, la imagen de cervecerías con personas apiñadas en la puerta, como en el caso del célebre bar Buller de Recoleta, se repite por toda la ciudad frente a restaurantes y cafeterías, sin control ni castigo por parte del gobierno porteño. La oposición denuncia una total ausencia del Estado. Mientras tanto, coronavirus en Argentina, nuevo récord de contagios con 7.513 casos y 147 muertos. Una más de página 12, a Pergolini lo mandaron a leer la ley de trabajo, de teletrabajo, después de haber llamado imbéciles o hijos de puta a los legisladores. Bueno, tema del cual vamos a estar hablando también en el día de hoy. Crece la oposición entre jueces al proyecto de reformas del gobierno. Otro pronunciamiento de camaristas, esta es la tapa de Clarín. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial también rechazó el proyecto de reforma judicial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En una acordada, se oponen a la unificación de esos fueros y afirman que nunca fueron consultados. Se suman así al pronunciamiento, en la misma línea, que la Cámara del Crimen. Ayer, la vicepresidenta criticó con dureza a la Cámara Federal por una medida jurídica que favoreció a Mauricio Macri. La tapa de Clarín tiene que ver también con una noticia del barrio de Once, y este es el título: rebelión de comerciantes en el Once. Los dueños de comercios que están cerca de la estación abrieron sus locales pese a que la ciudad no los habilitó. Piden volver a trabajar después de 140 días sin ventas. El gobierno porteño estudia medidas para que abran día por medio. Bien, por aquí entonces las informaciones. Hoy les damos también un toque de cronista comercial que dice: después de resolver la deuda, arranca un descongelamiento gradual de precios de la energía. Atenti con esto, Manu Rivas, usted que va a ir a cargar nafta. El gobierno fijó un marco para la producción de gas y discute subas en las naftas. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo anda, compañero? Bien, hermano. Bueno, día viernes, ¿eh? Hoy tenemos linda música y lindos debates musicales. Hoy va a haber debate musical, hoy tiramos la polémica sobre la mesa. Hay un nuevo rock and roll en la Argentina que se llama Rap Trap Freestyle. Vamos Bien. A ver, vamos a ver. Bueno, tiene que después explicar, ¿no? Para los que no entendemos mucho la diferencia entre uno y otro, por lo menos brevemente. Lógicamente, sí, sí, compañero. Me vine preparado, ¿eh? Así que estoy listo para el debate. Bueno, acá estoy viendo también Bae Negocios, que hoy publica el precio de los alimentos empuja la inflación de julio por encima del 2%. Las subas autorizadas para precios máximos explican que el IPC tenga resistencia a la baja. Bueno, fíjate, Cronista Comercial habla que el gobierno estaría discutiendo la suba de naftas. Sí. Suba de alimentos. Sabemos que si sube la nafta, sube el alimento, porque la logística la llevan al precio final. Realmente esto preocupa, ¿no? Una semana donde nosotros decíamos, acuerdo de la deuda, se discute dentro de lo posible, pero nada para festejar, digo, en primer lugar. Luego, si bien sí, lo decía ayer, y fue muy discutido aquí en Gráfica, porque también está la postura de que no había que pagar nada. Yo lo que planteaba Manu, que el gobierno siempre planteó que había que pagar. Sí. Cristina decía, hay que investigar. De hecho, fue la conferencia que escuchábamos el otro día de archivo del mes de febrero, cuando estuvo en La Habana. Está por verse lo que siga pasando, ¿no? Recordemos que parte de la deuda es los acreedores. Uh-huh. Ahora se viene con el Fondo Monetario Internacional, que ya hubo pronunciamientos del gobierno diciendo no, mira, esto se patea para adelante. El concepto de Haciaín, ayer Andrés nos decía, se ganó tiempo. Uh-huh. Ahora lo que se discute es el desarrollo nacional y sobre todo el problema del trabajo, de bueno, qué matriz productiva vamos a desarrollar en la Argentina. Tal cual. Hay algunos cantos de sirena que preocupan, pero aquí vamos a intentar siempre tomar los datos objetivos y tratar de no irnos llevando por rumores, sino por los hechos que se van dando en la política. Uh-huh. Cerramos una semana con grandes discusiones, por ejemplo la de Pergolini. ¿Por qué? Porque la levanta gran parte del empresariado mediático y muchos comunicadores de uno y otro lado, ¿no?, de la grieta. Digo, porque la grieta existe, que es el proyecto de país, ¿no? Uh-huh. Por eso decimos que los Corea del Centro son Corea del Sur. Y lo que van planteando es que, bueno, todos los empresarios están de acuerdo con Pergolini. Uh-huh. Algo que nos decía Walter Correa hace algunas semanas es, a ver, los sectores del empresariado están teniendo un montón de cuestiones. Tienen los ATP. O sea, le están dando un montón de beneficios en el marco de una pandemia donde el pueblo se está arreglando como puede para ver cómo llega a comer. Donde tenés, hoy lo escuchaba a Horacio Ávila de Proyecto 7 en Panorama Federal, que contaba que se incrementó exponencialmente las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica. Entonces, ¿qué realidad vemos? ¿Qué realidad medimos? Bueno, lo de Pergolini ayer fue también parte de una campaña para decir no les vamos a dejar pasar ni una. Acá hay que ir por la reforma laboral. El programa entonces de los sectores económicos concentrados es reforma laboral, devaluación, suba de tarifas, suba de naftas, que implica más pobreza y más opresión para nuestro pueblo. Así que vamos a estar analizando también el tema de la reforma judicial, como vemos la tapa de Clarín diciendo esta reforma judicial no te la vamos a dejar pasar. Bueno, esto es lo que está en marcha, ¿bien? Se ha votado en octubre, ha asumido un nuevo gobierno en diciembre, pero